disciplina que ellos manejan muy bien. Weaveball, vamos a ver, él me va a decir, lo tenemos del otro lado ya, está conectado. Martín Cutún, más conocido como Cutún. Miguel Montoro te saluda desde los estudios de L23. ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hola a todos. La verdad que es un placer estar comunicándonos en un lugar tan lejos. Y bueno, la verdad que, como vos decías, el Weaver estuvo en Calafate de la mano de Red Bull. Y el lugar fue una visita inesperada por nosotros, siempre de la mano de Red Bull, que hace eventos extraordinarios. Cutún, contame un poquito, ¿qué es esta disciplina? Tenemos una gran cantidad de gente que no está en la ciudad o que por ahí no tiene tanto acceso a los medios de comunicación o las redes sociales. Okay. ¿Qué es esta disciplina? Bien, el wakeboard es un deporte náutico que se realiza remolcado detrás de una lancha. El esquiador es remolcado a través de una soga y un manillar. Y está parado arriba de una tabla, muy parecida a la tabla de snowboard en la nieve, con unas dimensiones un poquito más grandes, más rígidas, para soportar y sustentarse deslizándose a través del agua. Con la misma ola que produce dicha embarcación, que produce una ola o una rampa, y a una velocidad promedio de unos 40 kilómetros por hora, el esquiador se abre hacia un lado, se aleja de la ola y vuelve a encarar la ola, flexionando con una serie de técnicas correctas que al lograr velocidad e impulso con las piernas en el pico máximo de la ola, realiza maniobras o trucos de unos 3-4 metros de altura y unos 20 metros de distancia aproximadamente. Acá me dicen en un mensaje, es una combinación como que de tres disciplinas: esquí acuático y snowboard. Sí, el deporte madre es el esquí acuático, porque ya está instalado, claro, hace un montón de tiempo. Y el wakeboard es un deporte que empezó a llegar a la Argentina en los 90 más o menos. Es un deporte relativamente nuevo, y que si haces esquí acuático, si podés hacer un poco de skate y snowboard o algún deporte de tabla, ya uno corre con una ventaja comparativa con respecto a alguien que no lo practica. O sea, que tampoco es un deporte muy difícil de practicar, pero lleva obviamente técnica y requisitos que es bueno al principio tomarlo con cautela o tomar clases también. Uh-huh. Cutún, y contame un poquito, ¿cómo se decide que esta disciplina se lleve a cabo, que este evento puntualmente se lleva a cabo acá en la localidad de Calafate, en los glaciares, en el lago argentino? Bueno, de la mano de la empresa Red Bull, que siempre está diseñando y pensando eventos así extraordinarios que no se vuelven a hacer o que se llevan a cabo por única vez, que me contactaron a mí como coordinador del deporte de wakeboard de Buenos Aires y me contaron más o menos una idea. Como siempre, nos sentamos a charlar y hacemos como una tormenta de ideas en lo que se puede llegar a hacer o no, y tuvimos un viaje relámpago de un mes y medio, dos meses antes de la llegada nuestra en noviembre al Calafate, en donde visitamos los glaciares, estuvimos recorriendo durante 2-3 días el lugar, en donde nos focalizamos más que nada en riesgos, en las ventajas, en realmente estar presente ahí fue algo mucho más real que imaginarlo a través de fotos y lo que uno puede llegar a sondear en internet. Así que bueno, la idea fue viajar, verlo, volver a Buenos Aires con lo que ya habíamos visto, con la experiencia ya de ese viaje, y comenzar a diseñar quiénes serían los atletas nacionales a llevar, los internacionales también, contactarnos con todo nuestro equipo de trabajo que iba a estar presente ahí, y bueno, llegó el día en que teníamos que viajar hasta al Calafate y empezar el proyecto. Contame, por favor, Jutún, ¿existe un calendario que tenga fechas de esta disciplina, del wakeboard? Sí, por ejemplo, por supuesto existen calendarios nacionales de competencias locales e internacionales que ya están programadas de antemano, con unos 6 meses de antelación. En este caso particular, los eventos que llevo a cabo Red Bull no hay ningún plan, o sea, te llaman como referente, te dicen, tenemos esta idea, pero la tenemos que llevar a cabo tal mes, y uno siempre tiene que estar dispuesto, con horarios y disponible, si uno quiere ser parte de algo único. Pero sí, acá en Argentina tenemos una de 4 o 6 fechas locales que se llevan a cabo en diferentes partes de las provincias de Argentina, y de donde sale un campeón general, ¿no? Me dicen que el campeón sos vos, me están diciendo acá. Bueno, sí, fui campeón varias veces a lo largo de mi carrera. Ahora estoy un poquito más alejado de las competencias y abocado un poco más a otros proyectos personales. Formé parte de vuelta de este proyecto, que ya habíamos hecho uno en el norte, en las Salinas, que fue muy impresionante también, y al salir bien, bueno, pasar del calor al frío fue un contraste bastante amplio, pero la verdad que tenemos un lugar, los argentinos, increíble, digno de ir a visitar, y bueno, gracias a estos acontecimientos uno puede viajar, conocer, empaparse de estas majestuosas formaciones de hielo que están flotando tan perfectamente del agua, que son grandiosas. La verdad que, como habrán podido ver, salió en la tele hace un par de días la nota también, y los americanos, que son los atletas reconocidos mundialmente por todos los que saben, ellos están acostumbrados siempre a competir en lugares de condiciones constantes que no varían, obviamente, en lagos muy quietos. Y si bien recorren todas partes del mundo, nunca, o sea, tenían una idea de lo que era hasta que llegaron a verlo y no paraban de decir que iban a hacerle envidia a todos sus amigos, que iban a sacarse fotos, que no podían creer el lugar que tenemos, que era el mejor viaje de vidas. Y bueno, se vio reflejado un poco en el evento, en el viaje. La verdad que estuvo buenísimo, porque nos traía al mundo un poco lo que tenemos. Es increíble. Vos sabés que puntualmente nuestro programa es un programa que se aboca al turismo de toda la región patagónica, y justamente era lo que te quería consultar, ¿no? ¿Cuál fue la impresión que se llevaron quienes estuvieron contigo en esta oportunidad? Los vamos a nombrar, yo los tengo acá: Parks Bonify y Adam Herrington, ¿puede ser? Sí, tal cual. Bueno, empezando por el ícono de lo que es el wakeboard a nivel mundial, Parks Bonify es un joven atleta, ya tiene unos 30 años aproximadamente, pero está en el récord Guinness del niño que se montó arriba de unos esquíes y empezó a hacer esquí de más pequeño. Creo que tenía apenas, no sé si menos de un año, así que ya arrancó más o menos con los esquíes puestos. Tenía una familia de esquiadores, y bueno, creo básicamente la historia del deporte al ser uno de los pioneros y el que llevó al wakeboard por un camino que él pensó que estaba bien, correcto, y inventó muchas maniobras, como cualquier atleta de extremo. Claro. Así que es feliz, pero no la parte de mi sabiduría es un respeto terrible, es un orgullo tenerlo en Argentina, en el Calafate. Y bueno, la verdad que tenerlo a Adam Herrington al lado, que es un chico más joven, de la nueva camada, con un estilo nuevo, le da como un look un poco más joven y fresco al deporte, se complementó muy bien. Es un dúo dinámico acuático que creo que es invencible y no pudo haber sido mejor. Bueno, yo te iba a preguntar puntualmente, Cutún, porque hablando de lo que vos decís que tenemos acá, que por supuesto nosotros sabemos y por eso estamos charlando contigo, para conocer también tu opinión, ¿no? Una persona argentina relacionada a un deporte extremo y que ha tenido la posibilidad de hacer algo único en las aguas del lago argentino, con, no sé, tocando los glaciares, esquivándolos. Y bueno, era importante saber también tu opinión, ¿no? Porque ligado a grandes acontecimientos y a viajar por el mundo y ver distintas cosas, ¿qué era lo que le había parecido puntualmente a quienes integraban esta comitiva? Y lo has dicho vos realmente con las palabras justas recién, ¿no? Que se han quedado ellos como que fue el viaje más importante de sus vidas. Sí, ten en cuenta de que no creo que nadie más se vuelva a tirar en el lado argentino y remontar por una lancha y estar pasando por témpanos que miden capaz dos o tres departamentos, pisos de alto, perdón, que realmente no tengo miedo, ¿no? Porque la verdad que los expertos de ahí nos dieron una charla previa en donde, bueno, se informaban los riesgos de estar al lado de un témpano que pueda rolar y que lo único que vemos es un tercio, digamos, del témpano y en la otra parte más grande está debajo y puede rolar en su eje, que está en perfecto equilibrio, formando obviamente una onda de volumen de agua de gran magnitud que te puede dar vuelta a cualquier embarcación. Entonces, estar pasando tan cerca, tocando las paredes, los glaciares de los témpanos y jugando un poco con la naturaleza fue algo que nos impregnó un poco de mucho respeto, miedo, ¿no? Porque las variables eran todas constantes en todo momento. Un día había un témpano perfecto y al día siguiente capaz que no lo encontrábamos o se había dado vuelta, entonces lo perdíamos de vista. Obviamente sumergirnos en aguas de apenas 4 grados de temperatura era inédito para nosotros, ayudados por, obviamente, los trajes secos, pero las manos en un momento no podían más y se te enfriaban de tal manera que no te podías agarrar ni siquiera el traje para sacártelo. Y, bueno, todos estos factores de frío y distintos hacían de que sea realmente una experiencia única, como decías, para nosotros, más para capaz para los yanquis, ¿no? Que vienen del calor, del norte, acostumbrados un poco más a la estabilidad de los lagos y de tener siempre de lancha a la vera de su casa. Vos sabés, Martín, que para nosotros, para mí particularmente, y para el programa, para la radio, para la localidad, poder charlar contigo y que vos nos cuentes esta experiencia, nos produce un alto placer, ¿no? Porque es una persona más que va a difundir en donde esté qué es lo que tiene la Argentina en su interior, ¿no? Por eso yo te pido, a ver, una reflexión. Vos no conocías antes los glaciares, no conocías antes el Parque Nacional, no conocías Calafate. No conocía, en absoluto. ¿Y qué reflexión te merece de haber descubierto esto en tu propio país? Sí, la reflexión, la verdad que de vuelta estar hablando con ustedes y recibir el llamado, me causó una sensación de vivir de vuelta una experiencia de pocos días, pero realmente increíble, de esas cosas que a uno cuando está ahí trata de casi no dormir porque dice, pucha, estoy acá y no voy a capaz, ¿cuándo será la próxima vez que uno va a volver? Y sentir el afecto de los locales y, bueno, la magnitud y la presencia de los glaciares, ¿no? Que es algo tan importante para el ecosistema, para todos los argentinos y para el mundo también, que es una maravilla espectacular estar ver cómo se desprende de repente hielo de Esperacini o también de, bueno, muchos otros glaciares, un Perito Moreno, como fuimos también en una visita guiada. Es impresionante, yo se lo recomiendo a cualquier turista o a cualquier argentino que si no fue, que vaya, porque es algo increíble que te llena como ser humano, es algo que no te podés morir sin antes conocer el sur, es algo único que tienen ustedes ahí a tan a mano, tan cerca, es lindísimo, la verdad que no, podría llenarnos de adjetivos calificativos ideales, pero sí, me encantaría volver, la verdad, me encantaría volver. Qué bueno, Cutón, la verdad. No queríamos dejar de pasar la oportunidad de poder charlar contigo, de que nos cuentes puntualmente esto, ¿no? Porque a veces pasa como medio desapercibido, y está bueno también que la gente, los locales y los la gente del interior de la provincia, la gente del sur de Chile, donde llegamos con la frecuencia de la radio, sepa de qué se trata y que hemos tenido la gran posibilidad de que ustedes estén acá y hayan disfrutado, y fundamentalmente también que hayan venido extranjeros, como bien lo mencionábamos hace unos minutos, y que hayan tenido la vivencia de visitar este parque nacional. Para nosotros ha sido un enorme placer, porque sabemos de las dimensiones de lo que significa un evento deportivo que sale de esta zona y se difunde al mundo a través de un canal tan fuerte como es como son los canales de deportes en nuestro país y en el exterior, ¿no? Sí, tal cual. Para mí también es un gran orgullo que ustedes hayan contactado conmigo, que hayan visto que para los oyentes que no conocen, bueno, ya hay una gran multitud que nos estará escuchando y que ya por lo menos se quiere interiorizar en lo que es el wakeboard, el esquí acuático, es muy importante, y es un deporte que bueno, que yo he mamado desde los 4 años también, es lo que me nutre, soy apasionado de esto, trabajo también de esto con mi empresa, y nada mejor que hablar de esto con amigos y conocerlos a ustedes también como radio, y bueno, estar disponible para cuando necesiten una charla conmigo o algún asesoramiento, no deben llamarme. Yo te digo que fue un impacto en nuestra página, en la página del Face Patagonia y Turismo, fue un impacto en la gente. En menos de una hora recibimos más de 1.100 visitas. Solamente por las fotos, ¿no? Y hemos, gracias a que las comunicaciones hoy nos permiten preestablecer un contacto y cumplir al día siguiente, que es lo más delicado. Lo que menos te debe pasar es pactar una nota y que después no, por algún problema técnico, no podamos sacarlo al aire. Pero en este caso ha sido realmente todo redondo y nos hemos quedado impactados nosotros con la cantidad de visitas. Así que, bueno, sabes que acá tenés un amigo más, sabes que hay una radio que está dispuesta, que te acompaña y que está siempre disponible, que hay un programa que habla de turismo, y nosotros, por supuesto, cuando vos estés por acá, te esperamos con los brazos abiertos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que un placer, y me comprometo, si tienen ganas, de pasarles por mail todas las fotos que saqué con mi cámara, que son fotos obviamente únicas también, desde el lado deportivo, en alta definición, para seguir compartiendo esto con todos los oyentes. Bueno, te pido que te quedes un minutito enganchado en el teléfono. Yo ya te despido del aire, Cutún. Agradecerte mucho, bueno. Martín Edgardo ha estado charlando con nosotros, agradecerte muchísimo estos minutos y por sobre todas las cosas por la humildad, ¿no? Por esto que gracias a lo que uno deduce a través de la palabra, sos un tipo que no tiene ningún problema en compartir lo que ha vivido. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Comunicate con Patagonia y Turismo, 02-966-1564-2608, patagoniayturismo@hotmail.com, teléfono 495-686. Encontranos en Facebook, Patagonia y Turismo.